Pablo. Hace mucho no hablábamos con él, por eso es un gustazo tenerlo. Rubén, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Muchas gracias por el llamado. Ahí está. Bueno, Rubén, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, analizando esto que se va conociendo en estas horas y pensando en lo que va a ser la interna del radicalismo. Bueno, estamos evidentemente ante un clima de época, no diría poco, sino absolutamente enrarecido. Sí. Parece el mundo al revés. Aquella famosa, o aquel famoso cuadrito de una de las tantas aventuras de Mafalda, ¿no? Cuando se tocaba la panza, se rascaba la panza y pensaba que el mundo realmente estaba al revés, porque todos juntos se escribe separado y separado se escribe todos juntos. Decía, bueno, me hace acordar a eso, ¿no? Veo esta foto que había publicado Página Política, donde aparecen en provincia de Buenos Aires, en Cava, no sé, figuras nacionales unificadas en La Libertad Avanza, todos ataviados con una campera, un buzo violeta y con un águila. Bueno, la foto habla por sí sola. Lamentablemente, si en Entre Ríos se sacara la misma foto, aparecerían de violetas también algunos, no todos, por supuesto, los gerentes de la Unión Cívica Radical. Digo gerentes, exprofeso, porque ser dirigente de un partido es otra cosa muy distinta. El que dirige un partido dirige, conduce hacia un proyecto de nación, hacia una causa y hacia un objetivo. Los que gerencian un partido, como en este caso sucede actualmente a la Unión Cívica Radical, solamente persiguen un nicho de negocios que se llaman conchavos, el poder ejecutivo o algunas bancas logradas con indignidad en el poder legislativo. Y ahora, Rubén, uno analizando, se pierden lugares, se pierde terreno. La Unión Cívica Radical, lo digo puntualmente, por lo que se conoció de algunas exigencias de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, ¿o no? Mira, hasta ahora son todos trascendidos. Lo único, digamos, que nos puede constar, porque se ha prácticamente oficializado, publicándose en todos los medios, es que el nombre sería Alianza La Libertad Avanza, y el color de la boleta sería violeta. Muchas veces lo simbólico es una representación icónica de la realidad. Digamos, es una suerte, al menos, de intento de desaparición de la ecuación de la Unión Cívica Radical, no como partido, no en cuanto a afiliados o militantes, pero sí en cuanto a ideas, a conductas, a historia y sobre todo a un marco ideológico que nos separa absolutamente. Cuando digo absolutamente, no es una cuestión semántica, es conceptual y literal. Somos o estamos absolutamente en las antípodas de La Libertad Avanza. Nosotros creemos en el Estado presente, en el Estado que tiene que estar presente precisamente donde el mercado no llega. Creemos en la educación pública, en la salud pública. Abrazamos con fervor y convicciones la causa de los derechos humanos. Creemos fundamentalmente en el pluralismo, en el diálogo, en la construcción del consenso. Fíjate que todas estas características, que resumidamente y como índice te acabo de mencionar, no están presentes en La Libertad Avanza. Más bien, son ideas repudiadas, ideas de las que ellos se jactan que no tienen, o que precisamente odian, o detestan, o repudian. Bueno, frente a eso, me pregunto, y le pregunto a los que gerencian el partido, ¿qué tenemos que hacer si no tenemos ningún punto? Yo Entonces, a ver, si a mí me dicen que son aliancistas, por supuesto. Son frentistas, por supuesto. Sí, sí, sí. Somos movimentistas, por supuesto. Ahora, entre parecidos, entre distintos, pero con puntos de comunes denominadores, sí, sí, sí, sí. Puntos de partida, conceptos compartidos. Ahora, cuando vos no tenés ninguna idea compartida, no tenés ningún principio compartido, que no hay nada que te unifique, eso no se llama alianza, se llama rejunte, se llama amontonamiento. Lisa y llanamente, amontonamiento. Rubén, y pensando en un futuro, ¿no? Y en la conformación de las cámaras en el Congreso, ¿crees que se pueden ir a defender los intereses teniendo en cuenta todo esto que está describiendo y apelando a tu experiencia, a los intereses de la provincia, si van a responder a un presidente que vos lo estás describiendo ahí? No. En tu pregunta está mi respuesta. Por eso, bajo ningún punto de vista. Es imposible. A ver, como el otro día escribí en un artículo, el agua y el aceite pueden estar en un mismo lugar juntos, pero jamás, nunca para compartir destino, nunca. El agua y el aceite no comparten destino por definición, por una definición y por una realidad química y física. Bueno, acá, por una realidad ideológica y por una realidad histórica, no podemos compartir destino y por lo tanto es una estafa al electorado, porque uno de los dos tiene que ceder. O La Libertad Avanza, y a lo que haría el radicalismo, va a ser lo que debería ser el radicalismo, o el radicalismo va a ser lo que disponga La Libertad Avanza. Lamentablemente va a ser esto último, es decir, el radicalismo queda subsumido y queda reducido a ser apenas un apéndice, una ni siquiera segunda guitarra, porque segunda guitarra el radicalismo viene tocando con el PRO. Ahora vamos a hacer quizá ese tambor o ese bombo mayor que conforma las grandes orquestas, bueno, que hace un poquito de ruido, pero en definitiva los que protagonizan son los primeros violines y el que dirige la orquesta. Bueno, acá los primeros violines van a ser el PRO y propia Libertad Avanza, y los directores de la orquesta, Javier Milei y su hermana, a lo sumo ese triángulo de hierro que integran Caputo, Karina Milei y Javier Milei. Rubén, más allá de este escenario que marcás y que las diferencias, vamos a hablar, te voy a hablar puntualmente de la cuestión económica, ¿es valioso que el radicalismo tenga la instancia de las internas? Y en esta pregunta también te, sé que estuviste en Concordia, acá estuvo el doctor Greco, Lucia Marela, ¿es valioso tener esto? ¿Y qué recepción estás teniendo de los radicales con quienes te vas encontrando? Mira, de los radicales, radicales, es decir, que más allá de ser afiliado, tienen una conducta radical, es decir, se comportan abrazando principios y prácticas propias e identitarias de la Unión Cívica Radical, muchísimos. Vamos a ver qué resultado tenemos este domingo cuando los afiliados y las afiliadas de la Unión Cívica Radical expresen su voluntad. De todas maneras, lo que nosotros obtengamos, poco o mucho, tenemos la satisfacción, y podemos decirlo sin avergonzarnos y con la frente alta, y legítimo, es nuestro. No es producto de los conchavos, de los aprietes, de las presiones económicas que se ejercen sobre a quien se le ha dado un conchavo y después se les exigen determinadas conductas, que se levante la mano en favor de una moción que habilita la alianza con La Libertad Avanza, o que se le pide que vote de una o determinada manera en un congreso. La diferencia, el domingo, en forma libre, en forma voluntaria y en forma secreta o anónima, se va a expresar sin presiones el afiliado. Y vamos a ver ahí va a ser la baraja de verdad, cuánto representa cada uno. De todas maneras, te adelanto, y lo digo con dolor, con mucho dolor, la participación es cada vez menor. Sí. La gente se ha alejado, como dice el doctor Julio Greco, una frase que me parece que es lúcida y descriptiva. Existe no desafiliación administrativa, es decir, romper la ficha. Existe la peor desafiliación, que es la desafiliación emotiva, cuando la afiliada, el afiliado, se quedan, se encierran en sus casas, no quieren participar, producto de que han sido engañados, están hastiados de haber sido desilusionados, estafados y sobre todo usados. Entonces, la participación que va a haber este domingo va a ser magra, va a ser exigua. Si superamos los 10.000 votos, yo no creo que lleguemos a 12.000 votos, bueno, debo no por satisfecho. La última elección que fue entre Galimberti, cuando Galimberti gana la diputación, se diputó el partido y la integración de las listas para diputados nacionales, apenas en ese momento que hubo efervescencia, hubo una disputa clara, bueno, hubo, no se llegó a 15.000 votantes. Yo creo que este domingo, con suerte, nos debemos poner alegre, entre comillas, si logramos 10-12.000 votos. Ahí está. Rubén, también te quiero preguntar, y apelando a tu experiencia y a tu trayectoria, ¿se transforma en estas elecciones, ya hablando más allá de la interna, sino la de octubre legislativa, en una de las más importantes del retorno a la democracia, por este modelo que va, no por el sistema de vetos, decretos? ¿Es importante tener un Congreso activo para poner o para fortalecer este modelo, algunos le dicen régimen, o para ponerle un freno? No, yo por eso digo que hay que tener en el Congreso legisladoras, legisladores con valía, que no se entreguen, que no se rindan ante un, llamémosle, un experimento social que ya en otras épocas fracasó. Esto es lo mismo, pero más profundizado que el proyecto de Martínez de Hoz, que el proyecto de Cavallo durante el menemismo. Son experiencias sociales que ya registran antecedentes de rotundo fracaso. Bueno, algunos estamos empeñados en evitar que lleguemos a experimentar el tercer fracaso, pero esta vez va a ser mucho peor, porque ya la gente no va a saber directamente en quién creer, y va a volver a pasar algo. Ojalá que no fue así, ojalá que no sea así. Vamos a estar viviendo un clima de época, yo creo que más temprano que tarde, de lo que fue el 2001. Eso es muy, muy destructivo para el tejido social. Pero bueno, acá está la responsabilidad, dijo Alfonsín, a ver si puedo sintetizarte con esto porque ya no me queda voz. No, sí, la sociedad se corre a la derecha. Los señores, señoras radicales, estemos preparados entonces para perder una, 10 o 100 elecciones, porque como dijo Levinson, doctrina para que nos crean, no conducta para que, mejor dicho, doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean. Yo creo que la conducta es la que marca un rumbo y la que nos tiene que juzgar por lo que hacemos, no tanto por lo que decimos. Y bueno, la sociedad se corre a la derecha, querido amigo. En mi caso, en el caso de mi grupo, que integramos Lista Militancia Activa, no vamos, aún ganando, a ir en alianza con la Libertad Avanza. Nuestro límite, claro, preciso, se llama la Libertad Avanza. Y públicamente nos hemos comprometido, ahora lo hago en nombre de mis compañeros en tu medio, nosotros no vamos a integrar una alianza, un frente está. Rubén, te digo que te mandan muchos mensajes acá saludándote. Te quiero agradecer un montón porque sé que venís con mucha actividad, se te siente en la voz, pero te tomaste un tiempo, la predisposición como siempre extraordinaria. Te agradezco mucho y el deseo de lo mejor para el domingo, ¿eh? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ojalá que nos vaya bien, para que le vaya bien a la Unión Cívica Radical, que todavía tiene que darle muchas cosas al país, los auténticos, no solo aquellos que tienen de radicales solamente la afiliación. Nosotros no nos ponemos peluca y no nos vestimos con buzos violeta, seguimos enarbolando la roja y blanca por siempre. Perfecto, un fuerte abrazo, Rubén. Chau, chau. Ahí chau. Está, ¿eh? Bueno, hay que agradecerle mucho, está con la voz, se le nota, bueno, está en mucha actividad, aparte del clima, y le meten con todo. Fíjate que en tema recursos, la otra lista cuenta con otros, con otras cifras, ellos están mucho más a pulmón ahí organizándose entre ellos, y obviamente a veces pasa factura eso, así que